el padre de mi marido estaba en las oficinas de la viguesa. O sea, llevaban el padre de mi marido y un hermano de mi marido. Y un tío también de hermano de mi suegro. Y llevaban todo lo que es la administración, digamos, de la viguesa. Estamos subidas ahí, esto iba a dar a un sitio donde tenían el trigo y todas esas cosas. Bueno, y esta sí nos la hizo, ya andaba mi marido con, vamos, cuando nos veía la pandilla, pues sí, y fue el que nos las hizo. Por Juan Antonio, Inma, una prima mía, Teresa, Olga, Encarna y Pilar.